uno por día. La parte de atrás. Lo que no se escucha, lo que no se entiende. Lo que no te dejan ver, lo que no te quieren decir, lo que no nos cuentan de la realidad, lo que no tenés que saber. La parte de atrás. Todos los jueves a las 14 horas. Bueno, lo que estamos escuchando, Fusilado, es un tema de Los Redondos, que, de lo cual se cita bastante aquí en el libro, de la tapa de Bank y de todo eso que tiene aparejado este tema. Pero el motivo tiene que ver con la visita de Mariano del Mazo. ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo te va, Ezequiel? Gran periodista de las ligas mayores, podemos decir. Cerdos y Peces, el Clarín. Sí, variado. Variado, totalmente. Vario Pinto. Y ¿qué hizo este libro? Fuimos Reyes, Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, con Pablo Perantuono. Así es. Que no vino hoy, pero nos podés contar de él, de qué se trata esta sociedad literaria para entrevistar a Los Redondos y entrevistar a todo lo que rodeaba la mítica historia de Los Redondos. Bueno, como muchas cosas que ocurren en Argentina, la idea surgió en una canchita de fútbol. Con Pablo jugamos durante muchos años, todos los jueves a la mañana. De hecho, hoy jugué, él no pudo ir, con un grupo de periodistas, bueno, Jolín Genti, gente de Luis Mineaxud. Bien, sí. Y a la mañana hay que jugar al fútbol. A las 10 de la mañana, es hermoso, Solcito, lindo, ¿no? Está bueno. Pero sí, es bien de periodistas o de vagos, que es casi lo mismo, ¿no? Que es casi lo mismo. Si se lo pedís un músico, salta por el balcón. Bueno, ha venido Antonio Virabén, ha venido Manuel Moretti, ha venido Iván Noble. Ay, vienen, acá. Bueno, cada tanto. Bueno, y el tema, yo le hice muchas entrevistas a los Redonditos, como Redonditos, después al Indio como solista, a Sky como solista. Algunas de estas que dijeron para Clarín tal cosa son las que vos... Sí, algunas sí, otras claro. No. Y por suerte, ¿no? Tuve ese privilegio. Y justo Pablo venía de hacer una entrevista para Orsay, la revista Orsay, sí. En Nueva York con el Indio Solari, que es la que anunció que era la última entrevista gráfica que iba a dar, que hasta ahora cumplió. Y una nota muy buena que está colgada en la red, la recomiendo. Bueno, y hablando ahí la cancha, bueno, de sensaciones de lo que le había provocado el Indio en un hotel neoyorquino, ¿no? Lo había visto un poco temblequeando. Bueno, hablando así de todo un poco, los dos somos freelance, aún hoy. Me parece que se va a perpetuar esa situación. Y bueno, surgió la idea y nos mandamos. Y también nos dimos cuenta que además de la amistad que nos une, los dos cubrimos a nivel existencial distintas etapas de Los Redondos. Yo los agarré, vos decías los de Cerdos y Peces. Yo los agarré en la primera etapa. ¿En qué época de Cerdos escribías? Yo escribí 3-4 notas como colaborador. ¿Cuando estaban en Agüero o antes? Cuando estaban en Agüero. Ah, bien. Yo hice un taller con Sims, taller de neoperiodismo, junto con Fernando Almirón. Qué lindo, claro. Yo tenía 18 compañero años. Almirón, claro. Y ahí me conecté con Sims y bueno, con todo pibe, quedé fascinado y... Y después huí, ¿no? Como hay que saber escapar. Pero bueno, Sims habló con nosotros. Yo lo agarré toda la etapa del 83, 84. Yo creo que el último concierto que vi, como con pasión de público y no como periodista solamente, fue Racing. Y Pablo agarró más la década del 90. Entonces yo, digamos, me interesó, a mí siempre me interesó más la primera etapa de Los Redondos, incluso cuando ni siquiera eran Los Redondos o cuando eran un grupo de freaks de La Plata, y él ya agarró más la masividad. Y en ese sentido nos complementamos. Igualmente hicimos todas las notas juntos y la escritura fluyó, digamos, los dos nos respetamos mucho como periodistas. Pero bueno, digamos que si uno tiene que dividir el libro, la primera parte es mía y la segunda de Pablo. Bien, bien. Sí, está como enfocado, por lo menos, en el plano de lo que se dice del libro, que es diferente a leerlo, que ya tendremos la oportunidad de hacerlo. Por suerte acá el compañero Ábalos sí... Lo presto. ¿Lo presta? Bueno, eso es importante. Medio con el tema del final, ¿no? De lo que pasa en el final de la historia de Los Redondos. Pero, ¿cómo se va pudriendo? En la parte más sensacionalista de un poco la venta de lo que es el libro. Pero hay una cuestión, me parece súper fundamental, que es todo lo que pasa al principio, ¿no? Y cómo se va desarrollando realmente la historia de Los Redondos. Y hay una cosa que yo desconocía en profundidad, que es el tema de lo que pasó con el padre de Sky y toda la situación de que fue secuestrado por una facción del ERP, y toda una cosa que es como bastante notoria, interesante, más allá que después el final, Nueva York, las limos y estar con Brewer allá o mezclando, buscando el sonido y demás, ¿no? Que también es todo un tema súper interesante, pero ese no es una cosa de color, porque justamente un secuestro y demás, capaz no llamarlo de color, pero sí que era muy interesante. Sí, para mí fue un golazo cuando descubrimos eso, y aparte cuando lo confirmamos. Claro. Eso fue una data que nos la dio al pasar Isa Portugués, y que fue, bueno, era miembro de la cofradía, estaba en la pesada, Diplodocun, compañero de escuela del indio, de primario. Otro muchacho platense con una familia pudiente. Bien, claro. Y, como todos, ¿no? De esa banda, ¿no? Y bueno, cerraba por todos lados, porque nosotros notábamos que toda la primera parte del libro, o sea, lo que fue la década de 60 y 70 en La Plata, había mucha densidad. Hay un gran debate, ¿no? O por lo menos hay un debate en mi interior, que es hasta qué punto la dictadura o las fuerzas represivas de la AAA persiguieron al rock. Hay gente que de primera dice que los milicos y los represores no entendían nada, que en realidad ellos perseguían gente más conectada con organizaciones armadas o políticas o sindicales, y que el rock era apenas unos freaks, ¿viste?, de pelo largo, para ellos hippies putos, ponerle, pero no más que eso, no más que una noche en la cárcel, en la comisaría. Bueno, eso lo dice, por ejemplo, Dombi, de Mía, ¿no? Dombi Vitale, ¿no? El padre de Lito. El ideólogo de Caro. Lo suele decir Pipo Lernú, por ejemplo. Y también lo suele decir Javier Martínez, que se sentaban en La Paz y tenían a los tipos que estaban metidos en las organizaciones armadas, que decían, loco, tenemos que salir a poner bombas. Y ellos decían, no, nosotros no estamos en esa. Tampoco estamos a favor del otro, pero no estamos en esa. Bueno, en La Plata fue diferente. En La Plata, al ser una ciudad universitaria, una ciudad más pequeña que Buenos Aires, al ser una ciudad con mucha clase media, al ser una ciudad con mucha afluencia de estudiantes del interior, pasaba mucho más fuerte lo que es la política. Poli, por ejemplo, durante mucho tiempo paraba en una pensión que la llamaban La Trosquera. Estamos hablando de la década del 60, ¿no? Porque estaba lleno de troscos que muchos de ellos después nutrieron las filas del ERP. Claro. Fenton era de la JP. El Indio Solari estaba copado en un momento con el siloísmo, que en ese momento era cierta izquierda. Que nadie la entendía bien, ¿no? El siloísmo de silo, de Cobos, no me acuerdo. El Partido Humanista. Claro. Bueno, cuando nosotros descubrimos que no solo eso, sino que además la familia de Sky había sido víctima de esa terrible década del 70, bueno, nos parece que cerraba mucho. Los Redonditos tuvieron que un periodo. Pagaron rescate. Claro, una bocha de plata. Una millonada. Sí. Porque realmente la familia de Sky Bailinson, Aaron Bailinson, era multimillonario. Sky y todo el mundo que lo conoce habla fantástico de él. como una persona muy, muy accesible, muy moderna. Bueno, ahí también contamos qué le pasó al tipo cuando descubrió que tenía tres hijos y los tres hijos estaban totalmente locos por el hipismo y por el ácido, los tres. Claro. Y él los quería... Les regala un lugar para la comunidad. Claro, eso es lo claro. Que... Y los quería rescatar desde un lugar, ahora diríamos progre, ¿no? Es decir, sean hippies, pero yo les pongo... El predio, ¿viste? Claro, es como, claro, sí. Tirados en la plaza, y, no. Claro, entonces, que también habla muy bien de Sky. Sky renunció a la herencia familiar uh-huh. y para hacer su vida. Poli nos contaba, así, con Poli y con Sky nosotros compartimos, sobre todo yo compartí muchas noches en el imaginario. Claro. Antes y durante, ¿no? De la escritura. Ellos sabían que yo estaba escribiendo un libro, igualmente un montón de cosas que yo me daba cuenta que eran totalmente en off y de trasnoche. No las incluimos. Qué pero claro. Sí, pero como estaba Poli me decía, la familia de Sky era insoportable. Era insoportable, quería que yo terminara el secundario. Claro. Digo, yo no... no podía vivir en esa familia. Y Sky lo comprendió y de algún modo Sky fue detrás de Poli, ¿no? En su propio. Y bueno, claro. Una historia que ya tiene 50 años. Sí, claro. ¿No? O más. Qué bueno. Sí, o más, qué lindo. O más porque cumplió 74. Cumple este año 74. El libro se en el 68 por ahí. Yo lo viví como una película donde a veces me aparecían las realidades y otras tomaba esto como una película que iba pasando y que me iba llenando los huecos de la historia, ¿no? Porque es nuestra historia también. Sí. O sea, yo soy del 60, he vivido también toda esta etapa y también los he visto a ellos en diferentes circunstancias, claro. ¿No? O sea, como en lugares de mala muerte, como en la esquina del sol con 30 claro. personas. Increíble. Hasta en River, ¿no? Claro, subiendo en un ascensor... Para verlos a River en una un Pullman. Yo también lo vi en la esquina, eso es increíble. Claro, era una muy linda banda, rockera, otra cosa, ¿no? Otra cosa de lo que se fue transformando. Y en eso el libro lo clarifica muy bien, porque habla de la técnica, habla de las formas de grabación de los discos, del encare, y cómo se termina pudriendo la relación entre ellos en base a los últimos dos discos. Sí, sí. A la producción y al liderazgo del Indio que... opacó de alguna manera Sky en la producción. Sí, sí. Igual yo, por supuesto, está tratada la ruptura con todos los testimonios que logramos, pero viéndolo así, viendo la foto panorámica, fue una banda que duró mucho tiempo. Sí, en realidad fue un viaje largo, ¿no? No se puede decir que fue una historia... El final fue feo, pero claro. Todo el resto está bien, digamos. La banda es muy complicado. Muy complicado cuando empieza a entrar mucha plata, muy complicado cuando incluso yo creo realmente que el Indio Solari, por ejemplo, en un momento quiso investigar ciertas texturas electrónicas, quiso investigar ciertas músicas y a lo mejor Sky se quedó un poco de lado, no tengo por qué desconfiar, me parece que en ese sentido, pese a que podemos hacer objeciones puntuales, pero fue una banda muy honesta, los Redonditos, que nunca fue... demagoga o burdamente demagoga, si fue demagoga fue muy sutil, que siempre apostó a la música, que siempre complejizó sus discos a la manera, digamos, de los Beatles. Sí. Es decir, los últimos dos discos son muy complejos, muy uh-huh. complejos para tocar en vivo, casi que aniquilan todo lo que había creado, esos estribillos festivos, los aniquilan, claro. Los dos últimos dos discos, totalmente. En pos a una historia... que creo que en ese sentido tendría que ser un ejemplo, ¿no? De lo que es una banda de rock con mucho trayecto, que siempre apostaron a más. Cuando el Indio dice, quiero saltar los decorados del rock, lo que está diciendo es, vamos más allá. Claro. Vamos, vamos. No nos quedemos en el lugar de confort. Evolucionemos. Claro. Sin duda hay un punto de inflexión en la carrera de Los Redondos, más allá de lo estrictamente musical, que tiene que ver con el caso de Walter Bulacio, que muere, digamos, detenido por la Policía Federal en la puerta del Estadio Obras y muere a raíz de las torturas en la comisaría o en el hospital después de salir de la comisaría. Eso está tratado en el libro. Está muy tratado, sí. Uh-huh. Sí, y sí. Que, de hecho, está detenido en la parte de atrás de Obras, ¿no? Sí, sí, sí. Cuando él trata de ingresar uh-huh. claro, sin entrada. Ni siquiera entra. Claro. Mira, es tan importante ese capítulo que es la bisagra del libro. Claro. O sea, es un capítulo que lo investigó Pablo, que justamente con otro lenguaje, un lenguaje casi judicial, nos metimos en los expedientes, y es la bisagra de la banda. Claro. Hay mucho para leer ahí. y yo creo que los Redditos de Ricota quedaron pegados a algo que no supieron comunicar bien. Porque vos le preguntás a cualquiera en la calle y todos piensan que tuvieron algún tipo de responsabilidad. Claro. Y todo el mundo piensa que estuvo adentro del show. Claro, que llegó a claro, estar no tuvieron ninguna responsabilidad. Quizás no supieron comunicar bien después una clara manifestación de repudio y de apoyo a la familia. Pero lo que pasa es que el amparo que hubo para con el procedimiento policial fue muy grosso, ¿no? Fue muy grosso. Del hecho de que finalmente haya una sentencia, pero que no fue aplicada porque fue en suspensión a este expósito, al comisario del procedimiento, y que muchos han declarado que lo hayan visto al mismo comisario torturándolo. No, es que también son los costos de cierta independencia, porque era Poli sola frente al mundo. Claro. Y nosotros lo contamos, digamos, está lo de Bulacio, después en Huracán hay situaciones mafiosas que están contadas. Sí. El hijo de Poli Cuartero fue el encargado en toda la historia de la banda en lo operativo. Y era que el tipo que tenía que arreglar la seguridad. Nosotros nos dio unos testimonios buenísimos, Cuartero. Sí. Y uno de los testimonios dice, cuando van a tocar Huracán, él va al mediodía para preparar todo el operativo de seguridad y estaba ahí y de pronto se acerca un barra y le dice, liberame la puerta 11 si no querés que te meto muerto. Entonces, al toque, viste, el tipo no sabía qué decir, Cuartero. Claro. Y lo ve al mismo tipo al rato hablando con dos patrulleros, con la gente de patrulleros. Hey, después todo el tema de la falsificación de entradas. Por eso Poli, cuando hizo River, no dudó en llamarlo a Greenbank. Claro. No dudó. Aún así hubo problemas. Bueno, ellos tenían la concesión del estadio, ¿no? Sí, pero podían haberlo. Sí, sí, podían haber evitado. Seguido haciendo Racing. Claro. Y sin embargo, se dieron cuenta de que estaba peligrosa la cosa. Sí. Y una de las causas de la separación fue esa, que cada presentación en vivo era un diseño de seguridad muy delicado con la posibilidad de muerte. Digamos, si no hubo más muertos, fue un milagro. Sí. Dicho eso, después de Cro-Magnon, que los Redonditos de Ricota, como tantas bandas argentinas, estuvieron muy relacionados con Chabán en los comienzos. Con un rasgo de sinceridad bastante brutal, el Indio Solari dijo en su momento, mirá, le podría haber pasado a cualquiera. Nosotros tocamos con agua hasta acá, nos podríamos ser electrocutado. Y no solo eso, vos vas, te pones en el camino de cintura y ves rastrojeros que van con la rueda tambaleando, en cualquier momento esa rueda se sale y mueren dos tipos que no tienen nada. Digamos, es una cuestión sistémica, voy a decir, para hablar en términos de Solari. Pero el tema de la seguridad sigue funcionando mal y sigue funcionando con mafias. De hecho, después de Cro-Magnon, digamos, los únicos que pueden hacer espectáculos son los que tienen plata. Sí, les propongo algo. Tenemos que ir a una tanda, ya llegó Sergio Rotman, lo integramos a Sergio a la charla y seguimos hablando de esto. Dale, está buenísimo. Que seguramente también se va a polémica, se va a copar, se va a copar, dale. Vamos a la tanda y volvemos. Uno por día. Lo que no se escucha, lo que no se entiende, lo que no te dejan ver, lo que no te quieren decir, lo que no nos cuentan de la realidad. Da igual, date la vuelta. Lo que no tenés que saber. La parte de atrás. Todos los jueves a las 14. Por La Tribu. La radio.